Desde el 18 de febrero hasta el 8 de marzo, la Fundación Teatro Teresa Carreño convoca a cantantes, líricos y estudiantes avanzados de canto lírico a participar en las audiciones convocadas por la Fundación y formar parte del equipo de las producciones del Teatro Teresa Carreño y pertenecer al único coro de ópera profesional del país. La convocatoria está dirigida a cantantes de ambos sexos que tengan entre 20 y 45 años. Quienes deseen participar deben enviar su currículum vitae a la Coordinación Musical del Teatro Teresa Carreño a través de la dirección electrónica musicalfttc@gmail.com. Somos cultura. Este jueves 21 de febrero, la Cinemateca Nacional te invita a la inauguración de la Tienda del Cine en el Museo de Bellas Artes a las 2 de la tarde. El evento se proyectará el filme Roma. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Este jueves 21 y viernes 22, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio presenta el taller La Composición a Través del Dibujo. El encuentro será en la sala taller de la sede y artes en la Candelaria, Caracas, en un horario comprendido de 2 a 4 de la tarde. El costo por participante es de 1.200 bolívares. Son las 6 y 14 minutos. Durante un evento con el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro expresó que el mensaje de Donald Trump hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ofende la dignidad del pueblo venezolano que decidió ser libre y soberano. Cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. No, Venezuela va a seguir en la diversidad de ideas. Venezuela va a seguir multicolor en su capacidad creadora, respetando la diversidad de la creencia de cada quien que puede pensar lo que quiera. Nos quieren imponer como un modelo colonial, o pensamos como Donald Trump y como los gringos, o no somos nada, o nos convertimos en esclavos de ellos. Nos quieren esclavizar, esa es la verdad. Hoy estuvo dando órdenes, Donald Trump. Atención, militares de la patria. Oído. Otra vez, general, comandante, otra vez Donald Trump dándole órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién es el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Donald Trump desde Miami. ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros. Se creen dueños del país. Y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sentido, a través de un comunicado emitido por Cancillería, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la comunidad internacional al mandatario estadounidense Donald Trump, quien arremetió de nuevo contra la soberanía de la nación y reiteró su postura de una agresión en suelo patriótico. Cultura. Este martes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, recalcó el severo rechazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dar órdenes a los militares venezolanos. Lo más grave que nosotros hemos visto y que nos atañe directamente a nosotros, la Fuerza Armada, soldados y soldadas, es que el señor Donald Trump se atribuya la posibilidad de comandar a esta institución. Es insólito. De darle órdenes a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros pensamos que sus asesores políticos, quienes le asesoran allí, deben marcarle una hoja de ruta al señor Donald Trump, porque para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana primero tiene que ser venezolano por nacimiento, aquí en esta tierra que nos la forjamos nosotros a sangre y fuego. Debe nacer aquí. Y después de eso, después de nacer, hacer carrera política en Venezuela. Carrera política. Y después de hacer carrera política en Venezuela, postularse a elecciones. Y después de postularse, ganar la mayoría de los votos. Que el pueblo se exprese libérrimamente y exprese allí su voluntad. Asimismo, Padrino López indicó que no importa cuántas sanciones o chantajes cometan contra Venezuela, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se quedan con la patria venezolana. Son las 6 y 18 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, pidió al pueblo venezolano mantenerse en las calles y movilizado ante la amenaza intervencionista del gobierno de Estados Unidos. Aquí estamos los constituyentes, las constituyentes, hermanos y hermanas, junto a nuestro pueblo, haciendo uso de un... no es un derecho, yo creo que más bien es una obligación y un deber de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, firmar esta carta dirigida por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro al pueblo de Estados Unidos. Una carta hecha, dirigida por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, donde les deja muy claro nuestra posición de luchar por la paz, de conquistar una verdadera paz, una paz negada durante años de gobierno de la Cuarta República y ahora negada por las presiones del imperialismo. El imperialismo norteamericano se ha quitado las caretas y definitivamente, en vez de estar a un lado o detrás de un golpe de Estado, está al frente de un golpe de Estado contra nuestra. Asimismo, Cabello aseguró que la supuesta ayuda humanitaria por parte de la derecha es solo un show mediático que quiere vender de mala forma a Venezuela, pues el gobierno nacional trabaja todos los días en distribuir alimentos a más de 6 millones de familias mediante los CLAP. En otras latitudes. A través de un video difundido en las redes sociales, el cantante británico y fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, expresó su solidaridad y apoyo a la propuesta de paz por parte del gobierno bolivariano ante los actos injerencistas de Estados Unidos y sus países aliados. Asimismo, el cantante Roger Waters criticó el concierto por la supuesta ayuda humanitaria para Venezuela, que pretende hacer un magnate de los negocios. El inglés Richard Branson, el próximo 22 de febrero en la frontera colombo-venezolana. Noticias del Alba. A un año del primer pañuelazo frente al Congreso de Argentina, miles de mujeres salieron a las calles este martes 19 de febrero para continuar en lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, después de que el Senado de ese país desaprobara el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hace 6 meses atrás. Tras haberse realizado el año pasado el primer pañuelazo nacional, ahora el 19 de febrero se transformó en el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto en Argentina. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. Y